¡No manches! ¡No manches! ¡Ya no pinte las paredes! ¡No manches! ¡Ya no pinte las paredes! Desde Aguascalientes, México, con todo el sabor de la cumbia, vuelve como nunca, ¡Espanto! ¡Ya no pinte las paredes!